Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la primera familia y leo de 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Intentemos pensar un poco en la estructura de la primera familia y su modelo educativo. Recordemos que en el Edén está todo lo básico que Dios le dio a una pareja para que lo viviera toda la humanidad: el modelo familiar, la sexualidad, la ley de Dios, el sistema de salvación, el trabajo, la dieta, etc. Uno de esos elementos claves es el tipo de educación. La educación estaba centrada en el hogar. Entonces los maestros eran los padres, los hijos los alumnos, el tema de estudio, el amor de Dios, la naturaleza, y el centro del conocimiento era el amor de Dios. Ese era el centro y estaba en el hogar. Entonces, el objetivo era el desarrollo armonioso de todas las facultades que Dios le había dado al ser humano. Todas, físicas, mentales, emocionales o espirituales. Así que la familia del Edén estaba comprometida con la educación en casa. El aprendizaje no puede ser delegado a la iglesia ni al colegio. Este tipo de formación de los padres hacia los hijos no puede ser entregado ni tomado a la ligera. Es una responsabilidad de los padres. Dios se lo asignó a cada padre y lamentablemente ha habido un descuido en este sentido. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se forma el carácter. El carácter es la suma de todos los hábitos del niño y eso lo va a acompañar toda su vida. Cuando se forma en el hogar, ¿en qué edad? Los primeros 3 años son totalmente fundamentales para la formación de la base de un joven y una señorita para toda la vida. Y el carácter no es otra cosa que un entrenamiento. Tú lo entrenas en los hábitos. Y en esa guerra de poderes, los niños o los padres ganan o pierden. Y para esto no, cuando digo guerra de poderes, no es porque sea una lucha donde los padres golpeen y maltraten a sus hijos. Pero sí los hijos desafían. Ellos crean un desafío en nosotros. Entonces ese desafío se maneja y se cultiva a través de un entrenamiento en cada casa. Por favor, tomen muy en serio. Dios les regaló hijos. Formen el carácter de cada hijo. Hay que tomar tiempo, padres, para tener un modelo educativo en el hogar. Y vamos a hablar de eso. Porque hogar que no tiene modelo educativo, el diablo sí pone un modelo educativo. Y recuerden que el centro del conocimiento es el amor de Dios. Por favor, menos televisión, menos series, menos juegos electrónicos, menos de todo y más relación con Dios. Lo que sean los hijos para esta vida y para la vida eterna depende en gran manera de la formación en la escuela del hogar. Y esa formación se llama el carácter. Trabaja en tus hijos y lo gozarás para la vida eterna. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la niñez de Cristo. Leamos de Lucas capítulo 2, versículo 40. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Es muy poco lo que se sabe de la niñez y la adolescencia de Jesús. He leído escritos que yo llamo apócrifos y distorsionados por una sencilla razón. La Biblia solo nos entrega la información que es importante para nuestra salvación. Y si Dios decidió no entregar información detallada de la niñez y la adolescencia de Jesús, es porque no es importante, es porque no es relevante. Y hay muchos que han escrito sobre ese tiempo, a dónde fue, que fue, estudió con los esenios, que con los egipcios, que Todo eso es mentira. Lo único que la Biblia dice y que sabemos es que él fue a vivir a Egipto un periodo de tiempo cuando era muy pequeño, cuando huyó con sus padres. Y la otra referencia que tenemos es cuando él se pierde en el templo y usted lo encuentra en Lucas capítulo número 2 y cuando va a Jerusalén y se pierde en el templo. Pero la experiencia de esa pérdida le permitió hablar con los sacerdotes y los escribas de la ley, quienes quedaron inmensamente maravillados del conocimiento de Jesús. ¿Dónde lo aprendió? Mire, sencillo, Jesús tenía familia. Su madre, la Virgen María, era una mujer piadosa y consagrada. La prima de su mamá, Elizabeth, también lo era. Y era hijo por adopción de José, que era un hombre justo, cariñoso y comprensivo. Un entorno familiar sano, centrado en lo espiritual, riguroso en su disciplina con entrenamiento de amor y límites, le permitió a Jesús tener una adolescencia madura, una adolescencia que puede tener cualquier jovencito y joven, señorita. Y esta madurez la adquirió en la responsabilidad de sus padres, formándolo espiritualmente. Cuando Cristo se mide en las teorías y conocimientos del templo, los sacerdotes se vieron superados por él. Él ya comprendía a su tierna edad el sacrificio que tenía que hacer, cuál era la relación entre esos sacrificios que habían en el templo y la venida del Mesías. Él lo tenía completamente claro. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, tenía familia consagrada y, en segundo lugar, las rodillas de su mamá, el estudio de los rollos que se consideraban de ese tiempo eran la Biblia y que eran el Antiguo Testamento. Por eso cuando a uno le dicen, ustedes viven en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Jesús también aprendió, creció y conoció todo del Antiguo Testamento. Padres y madres, este ejemplo de la niñez de Cristo nos sirve para que veamos que un joven y una señorita, un niño, puede ser consagrado al Señor, puede ser formado en equilibrio, un niño que corra, que juegue fútbol, un niño inteligente que conozca, que ame, pero un niño que dedica tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cuiden el tiempo de sus hijos, denles un desarrollo simétrico, no pongan ningún celular, ningún regalo en las manos de sus hijos mientras ellos no hayan desarrollado madurez espiritual, si no usted estará colocando un arma en las manos de ellos para su propia destrucción. Aprendamos de Cristo y de su trabajo en la niñez con sus padres para nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos comunicación. Voy a leer de Proverbios capítulo número 10, versículo 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El tema de hoy de la comunicación lo estamos hablando en el marco de la estructura familiar y estamos conociendo esta semana cómo es el modelo de educación en el hogar, el modelo familiar. La comunicación es muy importante. Miren que todo tipo de comunicación tiene tres cosas fundamentales: lo que digo, cómo lo digo y los gestos que yo realizo al hablar, que se llaman lenguaje corporal. Lo que usted dice es el 30% del contenido de la comunicación, pero el 70% está en cómo lo dice y en su lenguaje corporal. Los padres y los hijos, la familia necesita desarrollar un sistema de comunicación mucho mejor que el que tenemos. Ya no se comunican. Todos sufren de una enfermedad aquí, que son agachados viendo un celular o viendo un televisor. No hay un relacionamiento. En el hogar se forma la base de todo, sobre todo de la capacidad de formar relaciones, porque las relaciones crean confianza. Y es a través de las relaciones interpersonales como el conocimiento se aprende, se comparte, se vive, y es la base fundamental de lo emocional, de lo racional y de lo psicológico. Así que una buena comunicación en casa permite la solución de conflictos, permite el conocer exactamente el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Recuerden, su modelo de educación en el hogar está centrado en que usted debe desarrollar el carácter de sus hijos. Debe desarrollar los hábitos que le van a acompañar durante toda su vida. Así que eso se hace a través de un relacionamiento, y ese relacionamiento tiene un pegamento que se llama la comunicación. Por decir algo interesante, la comunicación horizontal que ocurre entre esposo y esposa y entre padres e hijos es el resultado de una comunicación vertical. Arregle la situación en su casa. Creen los espacios de aprendizaje para dialogar, comprar rompecabezas y armarlos. Tendrán una noche a la semana para hacer juegos de familia en donde se construyan, se comuniquen y usted tenga la oportunidad de transmitir valores y principios para cimentar ese carácter. Eso se ha perdido totalmente. Necesitan mejorar su relación con Dios, padres. Necesitan tomar tiempo para que Dios les hable. Hay libros, hay mucha literatura, yo se la puedo recomendar, que lo ilustra uno para criar un hijo difícil, un hijo donde la comunicación se hace un reto en la vida. Tuvimos dos hijos con dos sistemas de comunicación diferentes y pudimos aprender a través de estos dos retos cómo lograrlo y cómo hacerlo. Así que haga a un lado todos los aparatos en la noche en casa y dediquen tiempo. Miren, trabajen en el asunto. Los hijos se embarazan, se meten en las drogas, pierden materias, andan con malos amigos y los padres nunca se enteran de eso. Lo hacen cuando es demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque no hay un buen sistema de comunicación. Mejoren la comunicación en casa, mejoren su comunicación con Dios. Y entonces la formación del carácter en el hogar será un éxito. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Nuestro tema para estudio hoy es el papel de los padres. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tengo una pregunta que si la respondemos bien hoy, haremos bien el papel, el rol que jugamos los padres en la educación de nuestros hijos. ¿Cuál es la tarea de los padres? No es comprarle cosas, no es llevarlos a un colegio, no es llenarlos de asuntos materiales, no. La tarea de los padres se llama la formación. Dios se la encargó a los padres. Eso no es tarea ni de la escuela ni de la iglesia. Vuelvo y lo repito, que ya lo dije en un video, no lo delegue. Esa es tarea del papá y la mamá, la formación. La pregunta es, ¿formación de qué? Bueno, aquí tenemos dos vías. Formación de conducta o formación del carácter. La formación de conducta se refiere al modelo de comportamiento, de premio y castigo, porque yo te veo. Y ojo, la mayoría de nosotros fuimos criados en ese modelo. ¿Qué es ese modelo? Te estoy viendo, van dos, ya casi te castigo, y entonces nos acostumbramos a portarnos bien por si me están viendo o si me darán un premio o me van a dar un castigo. Ese es el modelo de conducta, el modelo conductual. Este modelo no ha funcionado porque apenas dejan de vigilarme, yo tengo el riesgo de comportarme mal. El otro camino es la formación del carácter y es escoger los hábitos que cada mes o cada dos meses vas a ir implantando. Este mes trabajaremos respeto, vamos a trabajar este mes disciplina, vamos a trabajar este mes amor. No hay un plan, no hicieron un plan con nosotros, no hacemos un plan con los hijos. Y cuando tú escoges formar el carácter, tú estás formando el ser íntegro. Y entonces, como se forma un hábito, esos niños crecen y cuando llegan a una edad adolescente, no desvían el camino porque ahora tienen esos hábitos integrados en su corazón. Fueron entregados con mucho amor y con firmeza, porque le está haciendo falta firmeza a los padres. Se exceden en amor, se exceden en firmeza. No, mucho amor, mucha firmeza, los dos combinados. Y entonces cuando en ejercicios de casa, en tareas de casa, en asuntos prácticos comenzamos a usar y a formar estos hábitos, no es porque tienes que hacerlo, porque yo soy tu papá, porque te voy a castigar si no lo haces. El modelo de formación del carácter es porque tienes muchos beneficios en la vida, porque tienes muchas bendiciones. Y entonces cuando crecemos y tenemos esa formación de carácter cimentado con una relación con Dios, porque es el amor a Dios lo que es el fundamento de todo esto, nos comportaremos bien porque amamos a Dios, porque amamos a nuestros padres y porque nos amamos a nosotros mismos y porque me va a ir bien en la vida si hago las cosas bien. Hoy todo el tipo de modelo educativo tiene esta ausencia. Buenos abogados, buenos ingenieros, buenos médicos, sin un carácter. Buenos en su perversidad, buenos en lo que hacen, pero adentro totalmente es un desorden de sus vidas. Piénselo bien, ¿qué estás formando en tus hijos? ¿Carácter o conducta? Pídele a Dios que te dé iluminación y que te ayude para elegir el camino correcto, la formación del carácter en tus hijos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos, no olvidéis, voy a leer un texto que está en Deuteronomio capítulo número 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el día de ayer hablamos del papel de los padres en la formación de los hijos y definimos que hay que formar carácter. Bueno, hoy pondremos una piedra angular en esto de la formación del carácter, algo de la metodología. Dice, no olvidéis. ¿Qué es lo que no había que olvidar? Lo que acabo de leerles a ustedes es punto fundamental en todo lo que es la ley de Dios en su resumen. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave y el fundamento del carácter. ¿Cómo lograr amar a Dios? Mira, todo niño nace con un cerebro dispuesto a recibir información, ¿sí? Entonces los padres tienen que pasar la información que ellos tienen, que son sus principios de vida, y la pasan a sus hijos. Al pasarlas a sus hijos, ese conocimiento tiene que integrarse a la vida del niño. Ojalá lo que estoy diciendo. Una cosa es pasar la información en la escuela del hogar y otra cosa es que el niño la integre en su vida. Esa integración es el proceso de la formación del carácter. En el mismo capítulo número 6 del libro de Deuteronomio están escritas la forma de hacerlo y voy a ir leyendo. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Quiere decir, los padres primero lo tienen aquí. Usted no le puede transmitir a sus hijos lo que no tiene. Si usted no lee la Biblia, no tiene cómo transmitirle a los hijos. Si Dios no le da un carácter dulce, no tiene cómo transmitir a sus hijos. Primero tiene que estar aquí en el corazón de los padres. ¿Qué deben hacer? La repetirás a tus hijos. La repetición. La repetición no necesariamente es decir lo mismo todo el tiempo, sino repetir muchas veces de diferentes maneras la enseñanza que yo quiero pasar para que se integre. Integrarse es cuando se hace parte de mi ser. El conocimiento de los padres no necesariamente pasa a los hijos. Puede pasar como un conocimiento mental, pero no integra. Y ese es el problema que estamos teniendo. Ah, es que en nuestra época las cosas eran diferentes, obedecíamos, éramos amables, decíamos buenos días, muchas gracias. Hoy no, ¿qué le ha pasado a los hijos? ¿Saben qué les ha pasado? Que tienen el conocimiento pero no logran integrarlo. Lo integran cuando tú los repites. Y esas repeticiones las hablarás estando en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estamos hablando de una metodología que se llama culto familiar. Todos los niños tienen, los jóvenes